yo te conocí. No supe qué decir, pensando solo en ti, esperando que tal vez yo pueda pretender aspirar a tu querer y poder saber si me quieres.